Que canta mi gente, remedio para el corazón. Que habla mi gente, remedio para el corazón. Remedio para el corazón. Remedio para el corazón. Que vive mi gente, remedio para el corazón. Que salsa mi gente, remedio para el corazón. Que dice mi gente, remedio para el corazón. Remedio para el corazón. Que canta mi gente, remedio, remedio, remedio, remedio, remedio, remedio para el corazón. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na que salsa. Mi gente, remedio para el corazón. Que vive mi gente, remedio para el corazón. Trabaja mi gente, remedio para el corazón. Remedio para el corazón. La la la la la. Remedio para el corazón, la la la la. Hay mi gente que trabaja, que va, que viene, que siempre está presente para toda. Que baila mi gente hoy, remedio para el corazón, que habla mi gente, remedio para el corazón. Que busca, que busca, que busca, que busca. Remedio para el corazón, remedio para el corazón. Que venga mi gente, remedio para el corazón. Que viva mi gente, remedio para el corazón, remedio para el corazón, remedio que te da a vos, remedio que me da a mí, que es la gente, remedio para el corazón, remedio para el corazón.